La una i mitja, exactament. A Salbufera, deia, al parc de Salbufera, trobem en Nick Ridiford, naturalista britànic, investigador principal del Grup Internacional per a la Biodiversitat a Salbufera. Taïb, de seguida sabrem què és això del Taïb. Saludem en Nick. Hola, Nick, molt bon dia. Buenos días, sí. Com estàs, Nick? Muy bien, gracias. Bé. Nick, explica'ns què és el TAIP, el Grup Internacional per a la Biodiversitat a Salbufera. Què hi fas tu treballant avui dia del medi ambient al Parc de Salbufera? Bueno, es un grupo de científicos que trabajan de una manera voluntaria en un proyecto que hemos empezado en 89. Y la idea es de estudiar el ecosistema de Salbufera para entender más los caracteres del parque, lo que es necesario para proteger la fauna y la flora más importante y para ayudar un poquito a la gente del parque en mejor gestión de la zona. Uh-huh. En Neil Ridiford habitualment viu a una illa del nord d'Escòcia, és així? Sí, exacto, la isla Fair. Fair? Sí. Què vol dir Fair? Fair, bueno, hay mucha gente que piensa que el inglés moderno es bonito, ¿no? Y necesitamos decir que el paisaje es muy, muy bonito. Pero la realidad es probablemente es una palabra antigua de los vikingos, para decir la isla de las ovejas. La illa de les ovelles. Sí. Perquè hi ha moltes ovelles i, a més d'ovelles, crec que hi ha moltes aus marines. Sí, bueno, en humanos hay como casi 70, en ovejas hay como 2.000 o más y en aves marinas hay 250.000 o más. Això és un equilibri ecològic impressionant. 70 persones, 2.000 ovelles i 250.000 sí. aus marines. I què hi fas tu, Nick, en aquesta illa? M'imagino que hi vius o hi treballes, també. Sí, bueno, yo tengo una finca y trabajo con la gente, con la comunidad en temas de naturaleza y medio ambiente. Y lo que es interesante es que la comunidad... Bueno, su base socioeconómico depende de turistas, pero los turistas que vienen para apreciar la naturaleza y medio ambiente. Entonces, todo el mundo ahí acepta que tienen que proteger todos sus recursos, igualmente culturales como ambientales, para asegurar el futuro de la isla. Entonces, todos son conservacionistas de la naturaleza, pero no por razones de medio ambiente, pero por razones de su vida en el futuro, ¿no? Uh-huh. El bienestar de la isla. I Nick Ridiford passa cada any una temporada a Mallorca, al Parc de Salbufera. Sí, normalmente en un mes en primavera y un mes poco más en otoño. Uh-huh. Nick, avui estem en el Dia Mundial del Medi Ambient. Te vull fer una pregunta. Si no m'entens en català, t'ho traduiré al castellà. No, està bé. Davant l'escenari que tenim de canvi climàtic, de pèrdua d'hàbitats, de canvis en l'ús del sòl i de fragmentació dels hàbitats i d'impacte de diverses espècies invasores, de contaminació, etc., creus que hi ha alguna esperança per al medi ambient del nostre planeta? És una pregunta una mica pessimista, eh? Sí. Hi ha motiu pel pessimisme o no? Bueno, tenemos que quedar optimista. Yo hay momentos cuando estoy muy pessimista porque después de 40 años trabajando en el tema, yo estoy observando pérdidas en muchas partes del medio ambiente. El problema es que no es un caso de poner una barrera y decir todo lo que está dentro vamos a proteger. Tenemos que cambiar a proteger todo. Esta es la idea de la biodiversidad. Hay un convenio de la diversidad biológica que reconoce que si no protegemos todo de una manera sostenible, de mantener los recursos ambientales, este a largo plazo va a tener un problema enorme para el hombre, ¿no? No es solo unas personas un poco locas que protegen la naturaleza porque le gusta, es algo mucho más importante ahora. Però quin medi ambient penses que els hi deixarem a les futures generacions? Bueno, hay sobre todo en Mediterráneo, pero en muchos países las zonas de humedales están desapareciendo o están en muy mala condición por causa de infiltración del sal desde el mar con cambios del nivel del mar o también de sobreutilización del agua. Hay siempre problemas de, se dice, nutrificación porque viene productos químicos desde zonas de agricultura que afecta y limita la biodiversidad. Hay muchos problemas de este tipo y menos mal que en Baleares han reconocido la importancia de humedales, han protegido Sabufreta, por ejemplo, pero hay mucho más que hacer para asegurar que tenemos zonas buenas en el futuro. ¿Cuántos años fa que coneixes Mallorca, que vens cada año a Mallorca, Nick? ¿Cuándo he empezado? Sí. En 89, sí. Des del 89? Sí. ¿Com veus el medi ambient a Balears? ¿Creus que la gent de Mallorca, en aquest cas, està conscienciada per aquest tema, per la preservació del medi ambient? Damos formación a jóvenes de la isla y hay un grupo de jóvenes que entienden muy bien la necesidad de tener una visión global de la isla para protegerla como no para el medio ambiente, pero como un recurso igualmente socioeconómico, porque viene mucha naturalista, mucha gente de fuera, y este es como un recurso socioeconómico para la isla. Sobre todo vienen en primavera y en otoño, cuando los hoteles no están llenos, pues. Y es el sector de turismo más creciente de todo, en todo el mundo. Y es una lástima que veo que otros, la mayoría de la gente en turismo, no están reconociendo esto, están destrozando todavía zonas como, por ejemplo, Son Bosque, y ahora hay mucha gente que quiere venir esta orquídea que no existe en otra parte de Europa, y de ver abejorucos y mucho más que se el falcó marí que se ve ahí en este momento. Porque tú y fas feina, Son Bosque. Sí, bueno, hemos estudiado un poquito cuando he entrado en el parque durante algunos meses, hemos empezado un estudio ahí. Pues tenemos datos que muestran que la biodiversidad es muy, muy alta porque hay muchas flores diferentes, muchos insectos. Los insectos están a causa de las flores y, por ejemplo, el abejaruco depende de insectos como abejas y otras cosas. Y entonces, si quitan todas estas flores, vamos a perder los insectos y vamos a perder abejarucos, falcón marí, especies de aves. Y hay mucha gente que conoce que si vienen en Mallorca, esta es la zona para ver estos pájaros. Y puede ser algo muy negativo para la isla si esto desaparece, porque hay mucha gente en el norte de Europa que quieren ver estas cosas y también si están destrozados, habría una reacción muy negativa del ecoturismo para la isla. Creo. Nick, a IB3 Radio, al Balears fa ciència, tenim un escarabat bataner, en Bati Green, que és col·laborador del Balears fa ciència i me demana que te vol saludar. Hola, com estàs, Nick? Hola. Jo som un escarabat bataner, un escarabat de Sant Joan. Ell, ah, muy bien, ell sí. Treballa en el programa habitualment, saps? Però estic Nick? Molt content perquè jo visc a Sant Bosc. Sí, bueno, eres un escarabajo sí. Muy interesante y muy, muy diverso de ver un un bicho que es más o menos rosado, no es normal, Pero el problema es que eres una muy buena comida para el ja, falcó marí. Això et sí, pena. Sí, per al falcó marí, efectivament. Perquè m'entengui, jo som en polifil, a fulo. Li augura un futur l'escarabat bataner en bat i grina? Són bosc, Nick, o no? No, no, si van a canviar el biotopo, seguro que va a desaparecer, o almenys la població va a limitar-se mucho. ¿Y has visto este año polifilas fulos? No, este año es un poco raro porque los insectos salen un poco más tarde. Probablemente van a salir esta semana o la semana que viene, pero a causa de un invierno un poco raro, ¿no? Es un poco lento, a poco despacio para este bicho. Anir Redifor, naturalista britànic i investigador principal del Grup Internacional per a la Biodiversitat a Salbufera. Aquest grup d'investigadors internacionals s'anomena TAIP, fan feina cada any a Salbufera, i el seu investigador principal és en Nick Redifort, que habitualment viu en aquesta illa que ens ha explicat, Fer, la illa Bonita, al nord d'Escòcia, una illa amb 70 persones, 2.000 ovelles i 250.000 aus marines. Doncs hem volgut saludar en Nick Redifort, que justament crec que se'n va ja la setmana que ve, se'n torna cap a la seva illa. Sí, exacte. Sí. Gràcies, Nick, una abraçada. Gràcies, igualment. I feliç dia del medi ambient. Gràcies. Thank you.